We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Que tengas felices fiestas. Que tengas felices fiestas. Que tengas felices fiestas. Feliz Navidad. Que tengas felices fiestas. Que tengas felices fiestas. Que tengas felices fiestas. Feliz Navidad. Venimos a dar cariño y bondad. Felices, felices fiestas, feliz Navidad. Que tengas felices fiestas, que tengas felices fiestas, que tengas felices fiestas, feliz Navidad. Wir wünschen euch frohe Weihnacht, wir wünschen euch frohe Weihnacht, wir wünschen euch frohe Weihnacht und ein gutes Neujahr. Que tengas felices fiestas, que We.